Hola, aquí estamos una semana más en Vericuetos Radio Crash para escuchar esa música que normalmente permanece oculta al oído medio. Hoy, sin que sirva de precedente, voy a poner un disco muy, pero que muy conocido y además lo voy a poner entero, de cabo a rabo. Esta mañana me levanté yo muy espiritual, así que dije, voy a hacer un programa de jazz espiritual. Género inaugurado gloriosamente por el gran John Coltrane en el año 1964, con un disco que marcaría un cambio profundo no solo en su carrera musical, sino en la de los demás. Se trata del archiconocido A Love Supreme, un disco en el cual John Coltrane utilizaba la música como camino a la trascendencia, a la búsqueda espiritual de su ser. Es quizá el más claro ejemplo que se ha dado en la historia de la música de que esta puede ser considerada o vivida como una religión. Esta búsqueda de Coltrane no terminaría hasta el fin de sus días con sus siguientes discos. Pero bueno, A Love Supreme sigue representando la piedra de toque de lo que significó todo este movimiento que tuvo después seguidores. Vamos a escuchar íntegramente las cuatro partes de este A Love Supreme y después vamos a escuchar otro disco de uno de sus discípulos que siguieron este camino de trascendencia religiosa, que se llamó Jazz Espiritual y que, bueno, tuvo muchos más practicantes. Pero eso lo diré más o menos hacia la mitad del programa cuando escuchemos este A Love Supreme. Os dejo con el maestro de ceremonias John Coltrane. supreme, and love supreme, and love supreme, and love supreme, and love supreme, and love supreme. Thank you.

Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Bueno, y aquí estamos a la vuelta de este viaje místico y musical de John Coltrane a Love Supreme. Para quien no lo conociera o empezara el programa más tarde, nos lo hemos escuchado de un tirón. Y ahora tenía pensado poneros otro tema de uno de sus discípulos, pero voy a tener que dejarlo para otro día porque también tiene una duración bastante larga, más de lo que yo recordaba, y no lo podríamos escuchar entero. Y como aquí en Vericuetos no nos gusta nada cortar los temas, vamos a ir a un plan B que es igualmente jugoso. Y es que se suele decir que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En este caso se cumple a la perfección, ya que la mujer de John Coltrane, Alice Coltrane, a pesar de haber estado musicalmente a la sombra de su marido, era una compositora excepcional. Y hoy vamos a darle aquí su merecido hueco en el programa. Vamos a escuchar dos temas, uno llamado Ptah el Daud, cuyo nombre se refiere a una deidad egipcia, y es que Alice también se aproximó al jazz desde un punto de vista espiritual y místico. No hay más que ver las fotos de la susodicha. Y después, sin pausa, escucharemos otro tema llamado Universal Consciousness. Es solo una pequeña pincelada de la nada corta y muy, muy interesante discografía de Alice Coltrane, la cual vamos a poder escuchar tocando, además del piano, el arpa, que es un instrumento bastante inusual en esto del jazz, y no sé si además sería ella un poco la pionera en utilizarlo. Eso habría que investigarlo por ahí. De momento vamos a quedarnos con su música, estos dos temas de Alice Coltrane que cierran nuestro programa de hoy dedicado al jazz espiritual. El martes que viene estaremos aquí de nuevo a las 11 en Radio Crash para otra hora de Vericuetos. Benditos seáis.